Sección 20 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. Doble asesinato en la calle de la morgue, parte 2. Después de un minucioso examen de la casa, que no produjo ningún nuevo descubrimiento, los vecinos entraron en un patinillo adoquinado situado en la parte posterior. Allí yacía el cadáver de la madre, con la cabeza cortada, de tal modo que, cuando trataron de levantarla, se desprendió del tronco. El cuerpo, lo mismo que la cabeza, habían sido horriblemente mutilados, y el primero hasta tal punto que apenas conservaba la apariencia humana. Este crimen continúa envuelto en un horrible misterio que, hasta el momento en que escribimos estas líneas, no ha sido descubierto. En el número siguiente aparecían estos detalles complementarios. El drama de la calle de la morgue. Han sido interrogados numerosos individuos, pero no han podido aclarar este terrible misterio. A continuación publicamos sus declaraciones. Paulina Duberg, planchadora, declara haber conocido a las víctimas durante 3 años y durante todo este tiempo les ha lavado la ropa. Madre e hija parecían llevarse bien, siendo muy afectuosa la una con la otra. Estas señoras pagaban con regularidad, pero la testigo no podía dar detalle alguno acerca de su género de vida y de sus medios de existencia. La planchadora creía que la señora de Espenalle echaba las cartas para vivir y parecía tener ahorros. Nunca había encontrado a nadie en la casa cuando iba a llevar la ropa o a recogerla y estaba segura de que no tenía criado alguno. Según le parecía, solo estaba amueblado el cuarto piso. Pedro Moreau, estanquero, declara que generalmente abastecía a las señoras de Espenalle vendiendo las pequeñas cantidades de tabaco, algunas veces en polvo. El estanquero había nacido en el barrio y siempre había vivido en él. La difunta y su hija, desde hacía 6 años, ocupaban la casa en donde se habían encontrado sus cadáveres. Primitivamente, la casa había sido habitada por un joyero que alquilaba los pisos superiores a diferentes personas. El inmueble pertenecía a la señora de Espenalle, que se había mostrado muy descontenta de su inquilino, pues estropeaba las habitaciones, por lo que había venido a habitar su propia casa, negándose a alquilarla en parte. Esta señora estaba ya muy achacosa en esa edad en que parece que volvemos a la infancia. En el intervalo de estos 5 o 6 años, el testigo ha visto a la hija 5 o 6 veces. Las dos mujeres llevaban una vida excesivamente retirada y pasaban por tener dinero. Entre los vecinos había oído decir que la señora de Espenalle echaba las cartas, pero no lo creía. El estanquero nunca había visto franquear las puertas a nadie, excepto a la madre y a la hija, a un mandadero 1 o 2 veces y al médico 8 o 10. Algunas personas de la vecindad declararon en el mismo sentido. Nadie fue señalado como visita de la casa y no se sabía si estas señoras tenían parientes. Las persianas se abrían raramente y las de la parte posterior de la casa no se abrían nunca, excepto las ventanas del cuarto piso. La casa era bastante confortable y no muy vieja. Isidoro Musset, gendarme, declara que fue llamado a eso de las 3 de la mañana y que encontró ante la puerta principal a 20 o 30 personas que se esforzaban por entrar en la casa. La puerta había sido forzada con una bayoneta y no con una palanca. No les había costado mucho trabajo abrirla porque la puerta tenía 2 hojas y no estaban echados los cerrojos. Los gritos habían continuado hasta el momento en que había sido forzada la puerta. Después no se oyó nada. Hubiérase dicho que eran los gritos de una o varias personas que sufrían los más vivos dolores, gritos muy agudos y prolongados, no gritos breves ni precipitados. El testigo subió por la escalera y al llegar al primer descansillo oyó 2 voces que disputaban muy alto y agriamente, una de ellas áspera, la otra mucho menos aguda, una voz muy extraña. El gendarme comprendió algunas de las palabras articuladas por la primera de las 2 voces, que era de un francés, y estaba seguro de que no era una voz de mujer. Este testigo había podido distinguir las palabras maldito y diablo. La voz aguda era la de un extranjero, pero no sabía si era una voz de hombre o de mujer. El gendarme no pudo adivinar lo que decía, pero presume que hablaba en español. Este testigo describe el estado de la habitación y de los cadáveres en los mismos términos en que lo hemos hecho ayer. Enrique Duval, vecino de oficio platero, declara que formaba parte del grupo de los que habían entrado primero en la casa. Confirma la declaración de Musset. En cuanto entraron a la morada, cerraron la puerta para interceptar el paso a la multitud que, a pesar de lo matinal de la hora, se había agrupado alrededor de la casa. Según el testigo, la voz aguda pertenecía a un italiano. Sin duda alguna, no era una voz de francés, pero no podía afirmar si se trataba de una voz de hombre o de mujer. El testigo no estaba familiarizado con la lengua italiana, pero por la entonación deducía que hablaba en italiano. El testigo, que conocía a la señora Espenalle y a su hija, con las cuales frecuentemente había hablado, está seguro de que la voz aguda no pertenecía a ninguna de las dos víctimas. Odenheimer, fondista. Este testigo se ha ofrecido sin que le citen. No habla francés y se le interroga por medio de un intérprete. Ha nacido en Ámsterdam y pasaba ante la casa en el momento en que comenzaban los gritos. Duraron estos algunos minutos, unos 10. Eran gritos prolongados, muy agudos y terribles. Odenheimer es uno de los que entraron en la casa. Este testigo confirma las declaraciones precedentes, excepto en un solo punto. Está seguro de que la voz aguda era la voz de un hombre, de un francés. Este testigo no ha podido descifrar las palabras que oyó. Hablaba alto y deprisa, de manera desigual, y dejaba traslucir el miedo y la cólera. La voz era áspera, más bien áspera que aguda. El testigo no puede llamar a eso una voz aguda. La voz fuerte repitió varias veces las palabras «maldito» y «diablo» y una vez «Dios mío». Julio Mignaud, banquero de la casa Mignaud e hijo, calle de Lorraine, es el mayor de los Mignaud. La señora de Espanaye poseía alguna fortuna. El banquero le había abierto una cuenta en su casa hacía 8 años, en la primavera. La difunta frecuentemente había depositado pequeñas cantidades en su casa. Hasta el tercer día antes de su muerte no había retirado dinero alguno, pero ese día había venido a pedirle la suma de 4,000 francos. Esta cantidad se le había pagado en oro y un empleado la llevó a casa de la señora. Adolfo Le Bon, empleado en casa de Mignaud e hijo, declara que el día en cuestión, a eso del mediodía, había acompañado a la señora Espanaye hasta su morada con los 4,000 francos en 2 sacos. Cuando se abrió la puerta, la señorita Espanaye apareció cogiéndole de la mano uno de los 2 sacos, mientras que la madre cargaba con el otro. El empleado saludó y se marchó. En aquel momento no se vio a nadie por la calle, que era triste y solitaria. William Byrd, sastre, declara que es uno de los que entró en la casa. Este testigo es inglés y reside en París desde hace 2 años. Es uno de los primeros que subió por la escalera y oyó las voces que disputaban. La voz fuerte era la de un francés y pudo distinguir varias palabras, pero ya no las recuerda, excepto la de «maldito» y «Dios mío». En este momento oyó ruido como de lucha y de objetos rotos. La voz aguda era mucho más fuerte que la voz áspera y estaba seguro de que no era la voz de un inglés. Le parecía que se trataba de un alemán y tal vez perteneciera a una mujer. El testigo no conocía el alemán. 4 de los testigos mencionados han sido citados de nuevo y han declarado que la puerta de la habitación en donde fue encontrado el cuerpo de la señorita de Espanaye estaba cerrada por la parte de adentro. Todos se encontraban en el más absoluto silencio, no oyéndose gemido alguno. Después de haber forzado la puerta, no vieron a nadie. Las ventanas en la alcoba de la parte posterior y en la de la parte anterior encontrábanse sólidamente cerradas. Una puerta de comunicación hallábase cerrada, pero no con llave. La puerta que conducía a la alcoba anterior al pasillo estaba cerrada con llave y con esta por la parte interior. En la parte anterior de la casa, en el cuarto piso, a la entrada del pasillo, había un cuartito con la puerta abierta. Esta habitación estaba llena con la madera vieja de un lecho, cofres, etc. Se han inspeccionado estos objetos con la mayor atención, lo mismo que toda la casa. Varios desollinadores inspeccionaron la chimenea. La casa tiene 4 pisos y guardilla. Una trampa que da al tejado hallábase cerrada y clavada sólidamente, y según parecía, no debía haber sido abierta desde largo tiempo. Los testigos discrepan acerca de la duración del tiempo transcurrido entre el momento en que se oyeron las voces y aquel en que forzaron la puerta de la alcoba. Algunos le suponían muy breve, de 2 o 3 minutos, y otros le calculaban en 5. La puerta fue forzada con gran trabajo. Alfonso García, dueño de una funeraria, declara que vive en la calle de la morgue. Ha nacido en España y es uno de los que penetraron en la casa, pero no ha subido la escalera. El testigo tiene los nervios muy delicados y teme las consecuencias de una violenta agitación nerviosa. El testigo oyó las voces que disputaban. La voz gruesa era de un francés y no ha podido comprender lo que decía. La voz aguda pertenecía a un inglés, estaba seguro de ello. El testigo no conoce el inglés, pero juzga por la entonación. Alberto Montani, confitero, declara que fue uno de los primeros que subieron las escaleras. El testigo oyó la voz en cuestión. La voz ronca pertenecía a un francés y distinguió varias palabras. El individuo que hablaba parecía regañar. Montani no ha podido adivinar lo que decía la voz aguda. Esta persona hablaba deprisa y entrecortadamente. Según él, debía ser la voz de un ruso. En general, confirma las precedentes declaraciones. Este testigo es italiano y declara que nunca ha hablado con un ruso. Algunos testigos que han sido llamados nuevamente certifican que las chimeneas del cuarto piso son demasiado estrechas para que un ser humano pueda pasar por ellas. Cuando han hablado de la limpieza de la chimenea, han querido referirse a esos cepillos de forma cilíndrica empleados para ese uso. Según parece, han hecho pasar estos cepillos de arriba a abajo por los tubos de la chimenea. Por la parte posterior de la casa, no hay pasaje alguno que haya podido favorecer la fuga del asesino mientras los vecinos subían por la escalera. El cuerpo de la señorita Espanaye hallábase aprisionado de tal manera en la chimenea que para retirarle fue preciso que 4 o 5 vecinos aunaran sus esfuerzos. Pablo Dumas, médico, declara que ha sido llamado al amanecer con objeto de examinar los cadáveres que yacían en el desmantelado lecho, en la misma alcoba en que había sido encontrada la señorita Espanaye. El cuerpo de la joven había sido muy maltratado y presentaba gran número de contusiones y erosiones. Estas particularidades se explican suficientemente por el hecho de su introducción en la chimenea. La garganta estaba singularmente desollada. Precisamente encima de la barbilla veíanse varios arañazos muy profundos con una línea de manchas lívidas, sin duda debidas a la presión de los dedos. El rostro estaba espantosamente descolorido y los ojos hallábanse casi fuera de las órbitas. La lengua estaba medio cortada y en la boca del estómago veíase una gran contusión, sin duda producida por la presión de una rodilla. Según la opinión del señor Dumas, la señorita de Espanaye había sido estrangulada por uno o varios desconocidos. El cuerpo de la madre hallábase horriblemente mutilado y los huesos de las piernas y del brazo izquierdo estaban fracturados, así como las costillas del mismo lado. Era imposible decir cómo asestaran tan terribles golpes. Una pesada porra o unas anchas tenazas de hierro o un arma grande, pesada y contundente hubieran producido tales destrozos, pero manejadas por las manos de un hombre excesivamente robusto. Ninguna mujer hubiera podido dar tales golpes con arma alguna. La cabeza de la difunta, cuando la vio el testigo, hallábase separada completamente del tronco y lo mismo que el cuerpo, singularmente maltratada. Sin duda alguna, la garganta la cortaron con un instrumento muy afilado, probablemente con una navaja de afeitar. Alejandro Etienne, cirujano, había sido llamado al mismo tiempo que el señor Dumas para reconocer los cadáveres, confirmando el testimonio y la opinión del señor Dumas. Aunque otras personas han sido interrogadas, no se ha podido obtener informe alguno complementario. Nunca se ha conocido en París ningún asesinato tan misterioso si verdaderamente se trata de un asesinato. La policía está completamente desorientada, lo que ocurre muy pocas veces en asuntos de esta naturaleza. Verdaderamente es imposible encontrar el hilo de este asunto. La edición de la noche hacía saber que una continua agitación reinaba en el barrio de San Roch, que estos lugares habían sido el objeto de un nuevo examen y que los testigos habían sido interrogados de nuevo, pero todo sin resultado. No obstante, en una nota anunciábase que Adolfo Le Bon, el empleado de la casa de banca, había sido detenido y encarcelado, aunque ninguno de los hechos ya conocidos eran suficientes para justificar su detención. Dupin parecía interesarse mucho por la marcha de este asunto, según pude juzgar por su modo de proceder, pues no hacía comentario alguno. Únicamente, después que el periódico hubo anunciado la detención de Le Bon, me preguntó mi parecer acerca de este asunto. No pude menos de confesarle que pensaba como todo París y que consideraba el suceso como un misterio de imposible solución, no habiendo medio alguno para dar con la huella del asesino. «No debemos juzgar de los medios posibles», dijo Dupin, «por esta instrucción embrionaria. La policía parisiense, tan alabada por su penetración, es muy ladina y nada más. Procede sin método y solo sigue el del momento. Aquí se hace una gran gala de medidas policíacas, pero frecuentemente sucede que tales medidas son intempestivas y tan mal apropiadas a su objeto que hacen pensar en el señor Jourdan, que pedía su bata para oír mejor la música. Algunas veces los resultados obtenidos son sorprendentes, pero la mayoría son debidos a la actividad desplegada. En el caso de que estas facultades sean insuficientes, los planes fracasan. Vidocq, por ejemplo, tenía buenas condiciones para adivinar. Era un hombre de paciencia, pero su pensamiento no se hallaba bastante bien educado y continuamente se equivocaba de sendero a causa del mismo ardor de sus investigaciones. Este policía hacía disminuir la fuerza de su visión por mirar demasiado cerca. Es posible que viese dos o tres puntos con suma claridad, mas, por su mismo procedimiento, perdía el aspecto del asunto mirado en conjunto. Eso puede llamarse el medio de ser demasiado profundo. La verdad no se encuentra siempre en un pozo. En resumen, en cuanto se refiere a las nociones que nos interesan, creo que verdaderamente se hallan en la superficie. Las buscamos en el fondo de los valles, y desde donde podremos descubrirlas es desde la cima de las montañas. En la contemplación de los cuerpos celestes se encuentran ejemplos de esta clase de errores. Lanzad una rápida mirada sobre una estrella, miradla oblicuamente, volviendo hacia ella la parte lateral de la retina, mucho más sensible a la luz débil que la parte central, y veréis la estrella con claridad. Obtendréis la apreciación justa de su brillo, brillo que se oscurece a medida que se la mira con toda la pupila. En el último caso, caen sobre el ojo mayor número de rayos luminosos, pero en el primero existe una receptividad más completa, una susceptibilidad mucho más viva. Una profundidad desmesurada debilita el pensamiento y le hace inseguro, y hasta puede hacer que desaparezca la Venus del firmamento con una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada, demasiado directa. En cuanto a este asesinato, hagamos nosotros mismos un examen antes de formarnos una opinión. Una información nos divertirá, en este caso tales palabras me parecían bastante extrañas, pero no dije nada. Y además, Le Bon me prestó un servicio y yo no debo mostrarme ingrato. Iremos al lugar del crimen y lo examinaremos por nuestros propios ojos. Conozco al señor G., el prefecto de policía, y obtendremos la autorización sin gran trabajo. La autorización fue obtenida y nos dirigimos directamente a la calle de la morgue. Tratábase de uno de esos miserables pasajes que unen la calle de Richelieu con la de Saint-Roch. Nota: Poe no conoció París. Fin de nota. Fuimos por la tarde y llegamos a una hora bastante avanzada, porque el barrio que habitábamos se encontraba muy alejado del lugar del crimen. Muy pronto encontramos la casa, porque gran número de personas contemplaban las cerradas ventanas desde la acera de enfrente. Era una casa como todas las de París, es decir, con una puerta cochera, y sobre uno de los lados la portería con su movible ventana de cristales. Antes de entrar subimos la calle, dimos la vuelta por una avenida, pasando así a la parte posterior de la casa. Durante ese tiempo, Dupin examinaba todos los alrededores, lo mismo que la casa, con una atención minuciosa, cuyo objeto no podía yo adivinar. Volvimos sobre nuestros pasos ante la fachada de la casa. Llamamos y subimos. Luego mostramos la autorización y los guardias nos dejaron pasar. Inmediatamente penetramos en la habitación donde habían encontrado el cuerpo de la señorita de Espanaye y en donde aún yacían los dos cadáveres. El desorden del cuarto se había respetado, como generalmente se hace en estos casos. No vi más que lo que había sido ya dicho en la Gaceta de los Tribunales. Dupin analizaba todo minuciosamente, sin exceptuar el cuerpo de las víctimas. Enseguida pasamos a las otras habitaciones y descendimos a los patios, siempre acompañados por un gendarme. Este examen duró mucho tiempo y ya era de noche cuando abandonamos la casa. Al volver a nuestra morada, mi amigo pasó algunos minutos en las oficinas de un gran periódico diario. Ya he dicho que mi amigo realizaba toda clase de extravagancias y que yo procuraba respetarlas. En estos momentos le dio la manía de no hablar del asesinato hasta el otro día por la tarde. Entonces fue cuando me preguntó si había observado algo de particular en el teatro del crimen. En la manera de pronunciar la palabra algo de particular había un acento que me estremeció sin saber por qué. «No, nada de particular», dije, «lo que hemos leído en el periódico». «La Gaceta», continuó, «no ha penetrado en el insólito horror del crimen. Mas dejemos de lado las estúpidas opiniones de ese papel. Me parece que el misterio se considera como imposible de resolver por la misma razón que debía hacerlo fácilmente. Me refiero al carácter excesivo con que aparece. La policía está confundida con la aparente ausencia de motivos que justifiquen no el asesinato, sino la atrocidad del crimen. También se halla aturdida por la aparente imposibilidad de conciliar las voces que se disputaban con el hecho de que en lo alto de la escalera solo han encontrado el cuerpo de la señorita de Espanaye y que no había ningún medio de salir sin ser visto por las personas que subían la escalera. El extraño desorden de la habitación, el cuerpo introducido en la chimenea con la cabeza hacia abajo, la espantosa mutilación del cuerpo de la madre, estas consideraciones, con otras de las que no tenemos necesidad de hablar, han bastado para paralizar la acción de los agentes del ministerio y para despistar su tan alabada perspicacia. La policía ha cometido la enorme y vulgar falta de estudiar lo extraordinario como abstruso. Pero precisamente siguiendo esas desviaciones del curso ordinario de la naturaleza, la razón encontrará su camino, si la cosa es posible, y marchará hacia la verdad. En investigaciones de este género, no hay que preguntarse cómo han pasado las cosas, sino que hay que estudiar en qué se distinguen de todo lo que ha ocurrido hasta el día. Ahora bien, la facilidad con que llegaré, o que he llegado ya, a la solución del misterio, está en razón directa a la insolubilidad aparente que tiene a los ojos de la policía. Mis ojos se clavaron en Dupin con un asombro mudo. «En estos momentos espero», dijo lanzando una mirada a la puerta de la habitación, «a un individuo que, aunque no sea el autor de esa carnicería, debe encontrarse complicado en el crimen. Espero no equivocarme en esta hipótesis, porque sobre esta hipótesis fundo la esperanza de descifrar el enigma. Espero a ese hombre en esta habitación de un momento a otro. Puede ser que no venga, pero existen algunas posibilidades para que lo haga. Si viene, será necesario guardarle. He aquí las pistolas y ambos sabemos para qué sirven cuando lo exigen las circunstancias». Fin de sección 20.